aire. La Escuela 119 de Piedras Blancas presenta De Túnica y Moña, una propuesta para toda la familia por Radio Campamento. Una radio en movimiento. La Escuela 119 de Piedras Blancas presenta De Túnica y Moña, una propuesta para toda la familia por Radio Campamento, una radio en movimiento. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Túnica y Moña, aquí por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento en este primer día del mes de julio de 2020. Muy pero muy buenos días a todos, ¿cómo anda, productora? Bueno, muy buenos días para todos en esta mañana gélida, pero por suerte podemos decir que se mejora un poco el estado del tiempo, por suerte el viento va a ir corriendo esta humedad. Y vamos a sobrellevar esta mañana con muchas ganas, con mucha alegría y compartiendo este espacio con todos nuestros escuchas. Exactamente, una nueva mañana luego de una noche muy, pero muy fea, en la cual sopló el viento con una intensidad bastante grande. La verdad que era una verdadera sudestada, como se conoce habitualmente. Pero bueno, ya hoy de mañana el viento cesó, igual está muy frío, típico de esta época del año, cubierto, y la verdad que está bueno para quedarse en casa y escuchar radio. Exactamente, en esta propuesta que ya hemos denominado De Túnica y Moña, una propuesta para informar, entretener y enseñar. Hoy estamos en el salón del maestro Carlos, debido a que nuestro estudio en el salón de la productora tuvimos que abandonarlo, debido a que, bueno, las lluvias produjeron alguna infiltración y cuando llueve mucho y un poquito de agua se mete entre las conexiones eléctricas, salta la llave, pero en breves minutos ya se estará solucionando el inconveniente y volverá a funcionar todo normalmente. O sea que estamos aquí en un estudio provisorio en el salón del maestro Carlos, que debe ser uno de los salones más fríos de toda la escuela. Exactamente. Pero bueno, acá tenemos luz, tenemos la conexión a internet y vamos a empezar este espacio de Túnica y Moño. Muy bien, vamos a comenzar a saludar a todos los oyentes que ya se están conectando. Y hoy, ¿sabe qué, productora? Dígame. Tenemos una gran compañía, porque es un usuario solo, pero son muchísimos que están escuchando. ¿Quiénes ya están conectados a Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento? Bueno, están escuchando la maestra Natalia y todos sus alumnos del cuarto año ahí del Colegio Beata Imelda, en Camino Maldonado, en el corazón de Bella Italia. Allí están prendiditos a Radio Campamento y le vamos a dedicar algunas canciones en el día de hoy para aquellos compañeros que también se están reintegrando paulatinamente a clases. Bueno, le mandamos un beso enorme a toda esa gurizada de la maestra Natalia que empezó hace muy poquitos días y se están conociendo. Exacto. Y los conminamos a que algún día de estos se animen a participar con alguna lectura, con alguna tarea que estén realizando con la maestra Natalia y compartirlo por medio de Radio Campamento. A su vez, les recordamos a todos los oyentes que pueden enviar su saludo, su adivinanza, su receta, su cuento o lo que quieran a los WhatsApp de sus maestros, en el caso de los niños, o si no, también pueden hacerlo tanto niños como adultos al 098-367-894. De esta manera nos mantenemos comunicados y podemos enviar saludos en vivo. Sabemos que hay varios escuchas en distintos lados del país. Bueno, es una manera de acercarnos en esta época de distanciamiento físico por medio de la radio. Exactamente. La verdad que es un muy buen recurso y nos permite justo el día que no tenemos presencialidad poder seguir enganchados a la escuela, comunidad, familia, maestros, profesores, compañeros de trabajo, todos juntos en torno a la sintonización de Radio Campamento, y el miércoles no venimos a la escuela, pero estamos bien, bien unidos. Exactamente. Y acercándonos de esta manera con este programa de Túnica y Moño, un programa pensado para los escolares y su familia. ¿Sabe además que hay una persona, porque hablamos de frío, pero hay una persona que hace rato ya no siente frío y está con mucho calor? ¿Dónde está? Bueno, es la compañera Rosario de la escuela 230 que está limpiando los salones de la escuela y nos dijo bien tempranito: acá estoy ya sacándome el frío con la limpieza en la 230. Un beso enorme, Rosario, una fiel oyente de la aldea 230 y el centro asociado de UTU, que siempre está bien ahí sintonizada con nuestra propuesta. Exacto, y nos mandan saludos desde otro lugar del país. Bueno, a ver, ¿quién? Desde el Santa Catalina, nos dice Karina Perdomo, que está muy fría la mañana también por aquellos lados. Así que un besito enorme, Karina, gracias por sintonizar Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Perfecto, muchísimas gracias, un beso enorme para ti también, Karina, allá en Santa Catalina, un pequeño poblado del departamento de Soriano que queda ubicado en el kilómetro 196 de la ruta 2 rumbo a Mercedes o a Fray Bentos. Y bueno, un cariño enorme para todos allá, para todo el pueblo de Santa Catalina. Y sabés que también tenemos acá que nos dice: ¡vamos arriba, Campamento!, con muchos signos de exclamación y con bracitos de fuerza, que es la maestra Jimena de la escuela 59, que además vamos a reconocer públicamente que Jimena es quien elaboró el logo de Radio Campamento. La verdad que te quedó muy, pero muy bonito, te agradecemos muchísimo y obviamente también retribuirte nuestro ofrecimiento a que la radio es un vínculo para todos y que ustedes también, los compañeros de la Escuela 59, está a disposición este recurso para que puedan trabajar con sus chiquilines. También está conectada Marita, allá por la zona del centro, que andaba media perdida con el horario del programa, así que Marita ya nos está sintonizando, te mandamos un beso enorme desde aquí, desde Piedras Blancas. Buenísimo, muy bien. Y vamos a empezar, hoy tenemos varias columnas, vamos a tener unas adivinanzas muy buenas de la tía Lidia, la maestra de primero, que trae algunas adivinanzas de sus alumnos que son muy, pero muy interesantes. ¿Y algo de música también compartiremos? Exactamente, y ya vamos a empezar con el primer tema, ¿le parece, productora? A ver, ¿qué seleccionó para la mañana de hoy? ¿Le parece si vamos a recorrer América? A ver, cuéntenos. Pero qué buen tema, productora, ¿cómo estuvo bailando? Latinoamérica canta en una producción musical que se hizo hace algunos años por Proniño, invitando a romper las fronteras y a conocer todas las danzas típicas de cada uno de los países de Latinoamérica. ¿Usted recuerda todas las danzas que se nombraron? Mire, hay una que la tuve que investigar porque no la conocía, que es el joropo. ¿El joropo? Dígame, ¿de dónde es el joropo? El joropo es de Venezuela y es un baile muy rapidito que se baila en pareja, y cuando lo representamos hace unos cuantos años ya en la escuela, tuvimos que investigar porque la verdad que no sabíamos un joropo. Exactamente, el joropo, una danza clásica de Venezuela, pero también se nombran otros ritmos latinoamericanos que forman parte de la identidad de nuestro continente. Pensemos que América la podemos clasificar de dos maneras. Por un lado, podemos hacer la clasificación geográfica: América del Sur, América Central y Caribe, que es el Istmo, y América del Norte, que sería Canadá, Estados Unidos y la mitad aproximadamente de México. Pero luego está la división cultural, que es América Latina, que sería América del Sur, más la mayoría de los países de América Central y el Caribe, y América Anglosajona, que son Estados Unidos, Canadá y alguna isla del Caribe también. ¿En qué radica esta división cultural entre América Latina y América Anglosajona? Se debe a que los que integramos América Latina somos aquellos países que hablamos un idioma derivado del latín. Por ejemplo, nosotros hablamos el español. ¿Pero Brasil? Brasil habla el portugués, que también es un idioma derivado del latín. Mientras que en Estados Unidos y Canadá hablan inglés. Principalmente. Principalmente, que es un idioma que surge del pueblo anglo, de los antiguos británicos. Entonces, bueno, también está determinada nuestra cultura por quienes nos conquistaron. Exacto, la conquista no solo trae costumbres, creencias, sino que trae su idioma. Exactamente. Y una de las diferencias que hay, una puntualización, es que en Canadá se hablan dos idiomas oficiales. Los niños en las escuelas de Canadá, que ahora están de vacaciones porque es el verano canadiense, tienen que aprender francés e inglés. El francés también es un idioma derivado del latín. Por lo tanto, se le podría llamar a esa parte de Canadá América Latina. Pero la cultura canadiense es muy diferente a la nuestra, la de los latinos, y por lo tanto, todo Canadá se considera América anglosajona. Porque, bueno, las tierras de Estados Unidos y Canadá fueron conquistadas por los ingleses, también Estados Unidos fue conquistado parte por los españoles, pero la cultura inglesa fue la que predominó, y nosotros en América del Sur y en América Central, en gran parte, fuimos conquistados por españoles y portugueses. Por lo tanto, tenemos esto que se llama la cultura latina, que son algunas diferencias básicas que tenemos en cuanto... ¿Sabe una de las diferencias que a mí más me llama la atención? A ver. Doctora, usted cuando llega a un lado, ahora no porque estamos con distanciamiento físico, pero usted cuando llega a un cumpleaños, ¿no? Y saluda a la gente del cumpleaños, sea hombre o mujer, ¿cómo lo saluda? Y normalmente nos damos un beso. Bueno, en la cultura anglosajona, por ejemplo en Estados Unidos y en Canadá, eso no es normal. No quiere decir que la gente no se dé besos, pero por ejemplo, si una mujer llega a una reunión social, sea una reunión de trabajo, un cumpleaños, una fiesta, no le va a dar un beso al hombre, ni el hombre se le ocurre darle un beso en el cachete a la mujer. ¿Y cómo se saludan? Bueno, es muy interesante. Si usted va a una reunión de trabajo, se saluda con la mano, porque está mal visto en Estados Unidos y en Canadá que usted llegue a una reunión de trabajo y a un compañero de trabajo le dé un beso. Entonces, el hombre y la mujer se dan la mano. Uh-huh. Hay veces que cuando hay más cercanía, por ejemplo, en un cumpleaños, la gente se da un pequeño abrazo, pero no un beso. No es como nosotros que llegamos y nos damos todos besos, y que una de las cosas que se pidió para que no expandir el coronavirus fuera que no nos diéramos besos. O sea que precisamente esto es un detalle bien interesante para tener en cuenta de las diferencias que hay entre la cultura anglosajona y la cultura latina. Y sabe que dijimos en el salón del maestro Carlos, y el maestro Carlos ya fue llegando al estudio para tener su columna autóctona. O sea que lo vamos a recibir al maestro Carlos en breves minutos. Y mientras tanto, ¿estuvimos hablando de los ritmos de América Latina? Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar esta otra canción que está en el CD de Gurises Unidos de Proniño, que es en base a un ritmo rioplatense. Muy bien, rioplatense, ni de Argentina ni de Uruguay, no. De ambos. Exactamente, un ritmo rioplatense que nos cuenta una historia muy interesante para conocer. De mientras, mandamos saludos a la mamá de Malena allá en Tacuarembó, que también está con una mañana muy fría. Saludos, Mirita. Un saludo enorme. Pueblo tanguero, si hay Tacuarembó. Exacto. Yo canto porque estoy desesperado. Ser trompo para mí no tiene vuelta. Y el hecho que no tiren de mi cuerda me cansa, me fastidia, me molesta. Ser trompo, ¿de qué sirve ya ser trompo? Si mi dueño ya hace tiempo me olvidó. Me quedo solo y triste en la repisa y ahogo mi dolor cantando esta canción. Sufrir, que nos sentimos desplazados. Solo un tango nos despierta la ilusión. Que un día reflexiones, te des cuenta y atravieses esa puerta para poder jugar con vos. Tampoco me da bola, estoy solita. Hasta el brillo voy perdiendo sin rodar. Ya nadie juega con esta bolita. No me encuentran porque estoy perdida en el placar. Bolita cristalina y redondita, escondida en un rincón de oscuridad, soñando con poder sentir la brisa y ensuciarme con la tierra de la escuela una vez más. Sufrir, que nos sentimos desplazados. Solo un tango nos despierta la ilusión. Que un día reflexiones, te des cuenta y atravieses esa puerta para poder jugar con vos. Adiós, ya nos marchamos de este cuarto. Vivir en el fracaso nos condena. Juntamos nuestras cosas y marchamos. Se pianta un lagrimón que nos apena. Sufrir. Mira que la puerta se está abriendo. Ahora sí nos va a agarrar, ay qué emoción. Fíjate, ya agarró el videojuego. Ojalá que se divierta y que venga un apagón. La la la la la la. No es necesario, no se preocupe, todos entendimos. Vieron que el tango siempre tiene letras melancólicas y bueno, ese trompo y esa bolita recuerdan, rememoran sus épocas de ser las estrellas en los juegos de los niños, quedando en un segundo plano después que aparecieron los videojuegos. Exactamente. Y bueno, ¿qué historia este tango? El tango, que es un ritmo bien rioplatense, que se acuñó a ambas orillas del Río de la Plata. No es ni argentino ni uruguayo, es de los dos. Porque en ambas orillas, en aquellos bajos de la ciudad, que se le llamaba la zona donde se encontraban los clubes nocturnos, la vida de la noche, precisamente el tango se comenzó a bailar, algunos dicen como una deformación de hasta un ritmo de candombe de los negros africanos que fueron llegando a estas tierras. El tango, el tangó, como se llamaba inicialmente, era una danza además bailada entre hombres, que luego, con el correr de los años y su gran popularidad, pasó a bailarse en una pareja compuesta por un hombre y una mujer. Pero en realidad el tango era una cosa exclusivamente de hombres, porque en esas reuniones bailables eran todos. Esos espacios eran exclusivos para hombres. Exactamente. ¿No? Pero bien interesante este tango ahí, que habla de los juegos del ayer y los juegos de hoy, que también está bueno que nos compartan qué juegos les gustaban en el ayer, que nos manden un mensajito, y si hay un niño, le gusta alguno de estos juegos, porque hablamos del trompo, la bolita, saltar la cuerda. Yo a veces veo a los niños con bolitas ahí debajo del ibirapitá. Sí, es verdad que también Había muchos juegos que se jugaban en la calle, una calle que lo permitía, un barrio que contenía a aquellos niños apropiándose del espacio al aire libre, y bueno, por temas de seguridad y de algunas características barriales se ha perdido un poco eso de apropiarnos de la calle para jugar. Pero bueno, los espacios también se construyen y a veces también queda como responsabilidad de los adultos transmitir estas maneras de jugar. Porque a veces el niño no juega porque no sabe, porque no le han enseñado. Y de repente uno enseña un juego tradicional y se copan más que con un juego de los que juegan ellos. O se reversionan los juegos, que eso también tiene una validez patrimonial. Exactamente. Y dijimos que estábamos en el salón del maestro Carlos. Exacto. Bien, y usted tiene una lista grande de saludos que ahora la vamos a compartir porque se siguen sumando oyentes, va creciendo el número de oyentes en Radio Campamento en esta mañana tan fría del 1 de julio de 2020, pero sabe que yo estoy acá al lado del maestro Carlos, al cual le damos la bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Muy bien. La verdad que nos metimos en su salón sin pedirle permiso. Sí, le fui a buscar al salón de siempre a la radio y dije, no está la radio, ¿dónde está? Sí. Y mire dónde estábamos. En el salón. ¿Cómo en el salón? ¿En qué salón? En el tuyo. Ah, bueno. Estaba más cerquita de lo que no, yo tuvimos creía. Tuvimos que trasladar, Carlos, porque sí. Arriba no hay luz. Ah, mire. Sí, pero, ya está. Un pequeño inconveniente. El tanto que terminaba hablando del apagón estaba espectacular. Vino mejor. Súper contextualizado. Bien, mientras Carlos nos va a comentar algo. Vamos a mandar un saludo enorme a los compañeros que están allí en la entrega de viandas, que son Leandro, Mirel y Silvia, que están en estado de solidificación y ya hechos hielo. Ese será para otro capítulo, enseñar los cambios de estado. Exactamente, podemos enseñar los cambios de estado precisamente. Y también están de la 59 los maestros comunitarios, también entregando las viandas allí por la puerta, que se genera una correntada, que mamita querida. También están allí Camilo y Lourdes, o sea que les mandamos un saludo enorme. ¿Y usted quién más tiene por ahí en la lista? Le voy a contar que dentro de los oyentes tenemos una persona muy especial para mí y que hace poco tiempo estuvimos jugando a la rayuela africana, que es una versión de la rayuela que también supimos hacer en el patio de la escuela. Así que le mandamos un enorme beso a Natalia Solano, a Fernandita y a Mandita, que no quería dejar jugar a su madre a la rayuela africana. Pero también en la audiencia tenemos a una maestra que trabajó muchos años por esta escuela, que es la maestra Estela Álvarez, que está conectada a Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Agradecemos, Estela, entonces, que siempre estés prendidita de la propuesta radial. Y hay una familia nueva que se suma a las escuchas, que fueron exalumnos nuestros, pero no de esta escuela. No, de la escuela 89 allí en Villa Española. Exacto, mandamos saludos para la familia Sánchez, a Elizabeth, a Santiago, a Belén, que se están sumando a nuestra propuesta radial de los días miércoles con De Túnica y Monia de 10 a 11.30 y ya los combinamos para el sábado a las 18.30 para el programa La Ensalada, que ahí sí que hay de todo. Exactamente. Y usted, Carlos, en esta mañana fría yo lo veo como acalorado. ¿Qué le pasó hoy? ¿Anduvo corriendo? Exacto. Bueno, yo voy a contar. Primero que nada, bienvenidos a la columna de fauna autóctona, que habíamos dicho que ¿qué era fauna autóctona? Eran animales que habían nacido en nuestro país. Exactamente. ¿Sí? También puede haber en otros países, sí, pero son animales que nacen en nuestro país y que viven libremente en nuestro que país. Que no son importados, como por ejemplo la vaca. Exacto. Que la vaca, si bien es un animal común en nuestro país, pero no es originaria. No es originaria. Estos son animales son originarios, que existían desde antes, ¿sí?, que viniese algún hombre y los trajese para aquí. Perfecto. Que son de la naturaleza. Y cuéntenos, maestro Carlos, ¿qué le pasó? Porque lo veo sudando. Porque se acuerda, productora, ¿sí?, y Fede, que yo les había contado que tenía una habilidad secreta. ¿Sí? Sí. Que era que podía hablar con algunos animales. Bueno, ¿y cómo va ese diálogo? Me fui a entrevistar a este animal. Sí. ¿Sí? Y andaba, este animal andaba correteando para un lado, para un lado, para el otro, porque estaba cuidando sus pichones. ¿Sí? ¡Pichones! ¡No cachorros! No, pichones. ¡Pichones! Entonces yo intenté alcanzarlo, pero corre muy, muy rápido. Entonces yo corría, iba a hacerle la pregunta y me iba quedando. A ver, sí, hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué tenés? quedando sin aire. Y no, no le podías ir al trote. Y en una de esas, sí, porque él me entendió, sí, pasa y me dice, para darle la pista a los niños, sí, leerle una décima que escribió Juan Carlos López sobre mí. Y yo ¿Una décima? Una décima. ¿Qué es eso? Entonces me puse a buscar, fui al diccionario, y dice que una décima es un tipo de poema que lo que tiene que son, que tiene 10 versos. ¿Y saben quiénes usan esto? ¿Mucho las décimas? ¿Quiénes? Alguna vez fueron, capaz que algunos niños, alguna vez fueron a la Semana Criolla, ¿sí? O algunas familias, ¿sí? Los payadores. ¡Los payadores! Esos que tocan la guitarra y se van como diciendo y contestando unos a otros. Como los raperos que improvisan hoy en día. Exactamente. ¿Sí? Los payadores serían los raperos de nuestro folclore. Exactamente. Son como los raperos, pero de la campaña, del campo. Sí, bueno. Que vienen de hace 200 años. ¿Y usted dice que hay una payada, una décima? Hay una décima. ¿Dedicada a su amigo? Dedicada a mi amigo. Que lo estuvo corriendo por todos lados. Por todos lados, que me dijo él. Yo la busqué, la busqué, la busqué y la encontré, por suerte. Bueno, ¿y qué nos va a contar? Entonces voy a leer la décima, primero que nada. Me parece perfecto. A ver, esta nos da esta décima. ¡Qué bueno! Sí. Léala bien fuerte y todos en casa atentos para contarnos quién es este amigo que Carlos persiguió y que pudo establecer un diálogo medio cortado. Sí, porque corre muy rápido y andaba corriendo atrás de sus pichones. De sus pichones. Que además tienen un nombre particular estos pichones que más adelante lo vamos a decir. Es verdad, tienen un nombre particular. Particular, no son cualquier pichón. Bueno, dice así. Su pluma fue codiciada por adornos y almohadones. Y por esas sin razones destruyeron sus bandadas. Ya no se hacen las nidadas que el macho debía incubar. Mire usted. Y es un milagro en encontrar estas aves por estas regiones y verlos con sus pichones libremente transitar. Usted me dice... Chan-chan faltó con la guitarra. Chan-chan. ¿Usted qué dijo del macho? Bien. Repítale. El macho es el que incuba los huevos, ¿sí? Y luego... junto con la hembra cuidan a los pichones, pero los huevos, ¿sí? Los incuba el macho, porque usted sabe que todas las aves, ¿sí? Sí. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Para cómo tienen hijos? Tienen como nosotros que salen directamente, ¿sí? El animal desde el cuerpo adentro de la mamá. No, lo que hace es poner huevos, y esos huevos luego los tienen que cuidar, les tienen que dar calor, fijarse que no venga ningún otro animal que se los coma. Exactamente. ¿Sí? Tienen que dar un montón de cuidados. Entonces, en este caso, en la mayoría de las aves, quien cuida los huevos es la hembra, es la mamá, o son los dos juntos. ¿Sí? Bien. Pero en este caso no. En este caso, el que cuida a las hembras, ¿sí? Es el macho. O sea que la él viene a ser el papá. Exacto, ¿sí? O sea que el papá tiene un rol de cuidado muy importante. Muy importante, muy importante. Después vamos a ver otro día muchos animales en los que el papá tiene un cuidado, un rol muy importante en el cuidado. Muy pero bien. Hoy estamos viendo esto. Y además, corre rápido, es un ave, así que si es un ave, ¿qué va a tener? En vez de pelo, ¿va a tener? ¿Plumas? Plumas, muy bien. Tiene plumas. Que eran muy codiciadas. Eran muy codiciadas, dice. Sí, el macho cuida los pichones y corre muy rápido. La... y sabe otra cosa, no vuela. No vuela. No puede volar. Corre muy rápido, pero aunque tiene alas, no vuela. ¿Y esas plumas pueden haber sido codiciadas para escribir, por ejemplo, cuando no existía la lapicera? Puede, puede también, sí, por supuesto. ¿Para hacer adornos? Para hacer adornos, para rellenar armadones, para muchas cosas se usan las plumas. Mire que... sí, para hacer hasta camperas, sabe que tienen plumas. Claro que en este caso son un poco grandes las plumas, ¿sí? No sé si para hacer una campera serían las más adecuadas. ¿Qué abrigadita sería? Sí, pero sin lugar a dudas. ¿Con pocas plumas sería la campera? Con pocas plumas es una campera entera, eso sí. ¿Y podríamos decir que se puede hacer un almohadón? Un almohadón sin lugar a dudas. Un acolchado también. Mire usted, almohadón y acolchado. Sí, y muy abrigado. Muy bien. Bueno, vamos a... Igual por suerte ahora cada vez se hacen menos almohadones y menos acolchados de plumas y tenemos otros materiales que tenemos que usar y no tenemos que andar cazando a estos animalitos para sacarle las plumas para hacer estas cosas. Porque por eso es que ahora no son tan frecuentes. Exactamente. Entonces, por suerte, ahora podemos usar otros materiales, otras cosas. Muy bien, bien. Entonces, vamos a hacer un repaso de las pistas que dio para esta adivinanza de un animal autóctono. Exacto. Corre rápido. Veloz. Veloz. Uh-huh. No vuela. Pero es un ave. No vuela siendo ave, muy bien. Siendo ave. Y el macho es el que cuida a los huevos, ¿sí? Y cuidan el primer tiempo a los pichones, pero ahí ya sí, ya lo cuidan juntos. Ahí va. Sí, el papá cuida a los pichones. Ya le agarra y le dice... Sí, el papá cuida a los huevos, ¿sí? Uh-huh. Perfecto. Sí, antes, hasta que nacen los pichones. Pero muy bien, muy bien. Y con respecto al tamaño... Con respecto al tamaño, y mire, los pichones entran en la mochila. Si se acuerda que el otro día mi mochila era como que se movía, un pichón yo lo puedo traer en la mochila. No es como el otro día el carpincho que un cachorro no lo podía. Un huevo también, porque cuando nacen son bien chiquitos. Pero luego empiezan a crecer. Y no hay mochila. Y la veo medio difícil. Pegan el estirón. Perfecto. Sí, son así como medio patalarga. Muy bien. Sí. Muy bien. Así que también tienen primos, tienen familiares en otros lugares de América y tienen unos familiares que hace muchísimo tiempo que no ven, ¿sí? Porque si quisiesen ir a visitarlo tienen que cruzar todo un océano, porque viven en otro continente. ¿Puede ser que esos parientes vivan en África? No lo sé, pero son bastante más grandes y más conocidos que los de acá de América, que a pesar de que hay más acá en América. Que el que usted anduvo correteando. Que yo anduve correteando. Muy bien. Le dejamos a la audiencia estas pistas y luego, al final del programa, el maestro Carlos nos desvelará quién es este entrevistado que tuvo hoy corriendo toda la mañana y quiso que llegara sudando y transpirando este maestro a la escuela. Pero ¿sabe qué le digo, Carlos, productora, y al compañero Freddy, que ya está acá listo para salir al aire? Buen día, un saludo para todos. ¿Cómo anda, Freddy? Acá andamos con un poco de frío, bastante frío. Bastante. Por sus pagos hay muchos de estos amigos, sí, de Carlos. Sí. Me podría haber acompañado a entrevistarlo, se sacaba todo el frío, se lo aseguro. Estamos surtidos de especies nativas en mis pagos, yo veo, ¿no? Totalmente, totalmente. Todos emigran para allá. Todos emigran. Parece para que allá. Todos andan por aquellos pagos de Tacuarembó, el pago más grande de la patria. Les cuento que ya hay una familia que ya mandó su respuesta. Y andan muy bien rumbeados. Muy bien. Muy bien rumbeados. Que son como 10 respuestas juntas. Porque son una banda. ¡Oh! Me imagino que familia debe ser. Y que le manda especialmente Facundo saludos. Así que, maestro. Bueno, un saludo enorme a Facundo. Entonces, mire, qué familia es. Yo le voy a decir que ahí. Que somos vecinos ahora con Facundo. Exactamente. Y que ahí hay un aparato sintonizado, pero escucha un pueblo. Bueno. O sea que le mandamos un saludo enorme a toda la familia ahí de los Cardoso, que hoy nos íbamos a reencontrar con el club de rugby de las Águilas, pero bueno, por el tema del mal tiempo, más allá que ahora está asomando tibiamente el sol, la verdad que el patio está inhóspito y la idea es que podamos disfrutar plenamente la actividad que teníamos planificada para hoy, que va a ser el próximo miércoles y que va a ser el reencuentro oficial de las Águilas. Un momento muy anhelado por todos sus integrantes porque hace bastante tiempo que no nos juntamos. Exactamente. Y hablando de las Águilas... Equipazo hoy... de las Águilas. Equipazo, muy bien, Freddy, acá. Se ha visto jugar y participar y realmente se y ha sí. un equipo ahí tremendo. Y que andan volando, ¿no? También, porque son aves. Exactamente. La verdad que un equipazo, sí. Y hoy cumple años una de sus integrantes. Una de las integrantes que ha tenido un rol protagónico en este proceso de conformación del equipo. Exactamente, que es Kelly, que está desde 2018 en las Águilas y que precisamente... ¡Hoy cumpleaños! Entonces, a vos, Kelly, a María, la mamá, que siempre nos escucha y que está bien prendida en la audiencia, te damos un feliz cumpleaños de mamá a vos, que es tu nena mayor, y vamos a dedicar este tema tanto para Kelly como para todos aquellos que cumplen años. tus sueños, te deseamos tus amigos. Vinimos a tu tierra, brindamos todos. Vamos, papitas, y pinchemos globos. Abrí tus regalitos, sopla velitas. Hoy es tu cumpleaños, es un gran día, sí. Que los cumplas feliz. Aquellos que en el día de hoy, primero de julio, primer día del mes 7 del año, están festejando su cumpleaños. Exactamente, un beso enorme para toda la familia allí. Y justamente María nos dice que a mí me encantan los gansos y que abrigados son todas las prendas que llevan sus plumas. Exactamente, muy bien. Muchísimas gracias, María. Un beso enorme para ti. Bien abrigadita ahí, María, en la... en la olla popular. La verdad, un beso enorme y felicitaciones por ese gran trabajo solidario durante todo este tiempo de pandemia. Y estamos acá que tenemos también otro oyente nuevo que está en el barrio de Villa Española, una populosa zona de Montevideo, que está especialmente esperando la columna de Freddy, que es Sergio, el papá de Georgina, que está prendido ahí a ver qué va a hablar Freddy en el día de hoy. Me parece que lo está evaluando, Sergio. Sí, pero hay otra persona que también está muy atenta a este aporte que va a hacer Freddy, que es la mamá de Freddy desde Tacuarembó, conectada tempranito a ver qué hace ese hijo en esta radio. que le avisamos a la mamá de Freddy que esto es la escuela, no es una radio, sino que es una escuela. Irene, acá está la maestra directora, bienvenida, buenos días, directora. Hola a todos, buena jornada y helada jornada, mucho frío hace por acá, mucho frío. Ya estuve escuchando ahí la adivinanza de Cabo, está difícil. Podemos dar alguna pista más después. Bueno, buena jornada a todos. Ya vio que me comentaste recién, que están escuchando por allá, por el Beata. Exactamente, bueno, cuarto año. Bueno, saludos a todo cuarto año, a Natalia y a los que estén escuchando ahí en el Beata. Capaz que Vivi también anda prendida por ahí. Vivi Martínez y Quinto, en el Beata también. Saludos a todos y también... no me quiero olvidar, porque también escuché a Estela Álvarez. Estela querida, beso enorme, te extrañamos. Estela, que siempre está prendida a la audiencia de Radio Campamento, y que el otro día nos decía que si bien le gusta mucho y se siente muy cómoda en su escuela, la 343 ahora, ¿sí?, que es acá cerquita, pero que extraña muchísimo la escuela 119. Bueno, nosotros también la extrañamos. Que fueron 20 años de Estela prácticamente, sí, en esta escuela. Sí, una vida. Y bueno, y precisamente hablando de Estela, Estela vive cerquita de acá, por el viejo camino a Cuchilla Grande, que hace ya un buen tiempo se llama Avenida José Belloni o José Belloni. ¿Por qué las dos formas de pronunciarlo? Primero, porque como el apellido es italiano, la doble L se tendría que decir Belloni. Belloni. Es como mi apellido. Giuseppe Belloni. Y como lo castellanizamos, está bien a veces decir José Belloni, es una forma de cómo nosotros pronunciamos la doble L acá en el Río de la Plata, que le damos un sonido sh a la doble L. En otras zonas de habla hispana no se le da el sonido sh, sino que se pronuncia de otra forma. Exacto. Y precisamente este señor José Belloni tiene una avenida tan larga en homenaje a su memoria porque fue un reconocido artista de nuestro país. Y hoy Freddy nos va a contar sobre él. ¿Qué tenés para decirnos de José? Así es, Federico. Hoy vamos con otro de nuestros grandes artistas que ha tenido el Uruguay, que al igual que como tuvimos la audición pasada, al igual que Pedro Figari, también se ha encargado de embellecer nuestra ciudad y de resaltar lo que es la cultura uruguaya. Antes también mandar un saludo para esa audiencia fiel que venimos teniendo, que se va ampliando, con la mejor onda siempre están en la audiencia. Vamos a ir, como bien decía Federico, con este artista que es José Belloni o José Belloni, cualquiera de las dos formas podemos decir que está bien pronunciado. Este artista, escultor por excelencia, hijo de inmigrantes que se instalan en el Uruguay, nace en Montevideo, hijo de madre vasca, española y de padre suizo. Su padre se dedica a la jardinería en la casa de un conocido poeta acá de renombre de Uruguay, donde se instalan a trabajar, como lo hicieron muchos de los inmigrantes que se fueron asentando y dándole forma al Uruguay que hoy tenemos, ¿no? Junto con nuestros propios nativistas. Su padre, como bien lo dijimos, se dedica a la jardinería y es como el casero en la residencia de este poeta. Luego, estamos hablando, para ubicarnos un poco, en su nacimiento se da en 1882. Allá cuando tenía 8 años, dado una situación de crisis que había vivido la familia, retornan a Suiza. Luego de que José Belloni hubiese cursado primaria y secundaria, primaria, disculpen, es que retornan a Suiza. Por allá se instalan un tiempo donde el artista va especializándose y va cursando estudios en lo que es dibujo, pinturas, esculturas, también estudia carpintería y algunos otros oficios que después le van a ser de mucha utilidad. Exacto, cómo buscarse, ¿no?, los caminos para complementar desde las distintas disciplinas, las distintas formaciones, para lograr después ser un gran artista. Totalmente, porque una de las características que podemos decir de esos artistas que venimos hablando y de los artistas del Uruguay es que han pasado por una variada cantidad de disciplinas, ¿no? No se han focalizado simplemente en lo que realizan. Se nutren de las distintas disciplinas para que sus expresiones artísticas realmente sean completas. Exactamente. Allá por 1908, regresa la familia a Montevideo, donde ya Belloni venía con un acervo bastante importante en lo que es su formación artística. En ese momento, en 1908, ingresa al Círculo de Bellas Artes del Uruguay, donde también se sigue forjando todo eso que venía construyéndose desde Europa. Uh-huh. Al año siguiente de regresar, en 1909, es becado por el sistema de becas que otorgaba el gobierno de Uruguay y retorna a Europa. En ese momento empieza a profundizar sus estudios, anda por Múnich, también está por Europa, En esa estadía que realiza, una de las cosas que había requerimiento de las becas que otorgaba el Uruguay era que parte del acervo de obras que se iba generando durante la estadía en Europa producto de la beca, debía ir retornando también a Uruguay. Exacto, es como una contrapartida. Te beco, exacto, te facilito económicamente para que puedas seguir profesionalizándote, pero devolveme como país esto que va generando, esta obra que va generando, bueno, que tenga su retorno al país. Es como una inversión. Exacto. Este José Belloni, que era, en eso tenemos algo medio parecido, que concursos que había, llamados que había, ahí estaba José Belloni, sea de la envergadura que fuere, estaba participando. Y fue así que fue quedando en muchos de estas participaciones y haciéndose eco con sus obras en diversas... Diríamos que estaba al alpiste. Totalmente al alpiste. en este uruguayo criollo del vocabulario. Exacto. Bueno, después de especializarse bastante en las grandes academias europeas, regresa a Montevideo y aquí es en donde empieza a tomar relevancia muchas de las obras que fueron realizadas por él a grandes dimensiones, ¿no? Obras que hoy en día creo que prácticamente en cualquier espacio abierto público que podamos concurrir, sean parques, plazas, vamos a tener el gusto de apreciar algún Belloni, como son bien conocidos, algunas de sus obras, ¿no? En esto de acercar, ¿no?, las expresiones culturales a la gente, los espacios públicos, las plazas, senderos, sí, sí, parques, entonces con esa expresión artística y accesible a todos. Como bien les decía a los chiquilines, a los alumnos, que se acercaran a muchas de las obras que vemos en los espacios públicos, porque todas las obras tienen a su pie una placa donde hace referencia a quien la elaboró y en la fecha también que fue elaborada, ¿no? Exacto. Una de las obras bien conocidas de José Belloni se encuentra en lo que ahora es el Parque Valle, es la obra de la carreta. Bien, enfrente del Estadio Centenario. Exacto, exacto. También tenemos otra en la zona del Prado, allá por Agraciada. Ahí tenemos la obra de la dirigencia. Exacto. Lo que podemos ver también en el Parque Rodó, donde está la obra de José Enrique Rodó, realizada una obra icónica para la realización de lo que fueran las esculturas de Belloni. Ustedes se preguntarán también cómo el tamaño de esas obras, cómo las realizaba. Bueno, Belloni tenía un taller de unas dimensiones muy grandes y trabajaba principalmente con... Bueno, las esculturas se realizan generalmente primero en un tamaño más acotado al tamaño, a las dimensiones que las podemos ver. Se hacen maquetas, principalmente de yesos, después se las van trasladando hacia otros materiales. Y bueno, esas obras, la mayoría son realizadas en cemento y otras en cobre o en bronce. Donde procede a lo... Hay que fundir esa cantidad de material para poder darle forma a lo que es. No, y trasladarlo después al lugar definitivo, ¿no? Totalmente. Obras que implican muchas personas también para poder concretarla y dejarla definitivamente en esa plaza o en ese espacio público. También es realizador de un busto de Artigas, que es mandatado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la época. Bueno, también quisiera profundizar acá en algo que... donde toma un referente acá del arte, que ha hecho varios estudios sobre el arte uruguayo y varios autores, que es Damián Thieri, es un profesor de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Montevideo, que fue el elaborador de un libro también que se llama Emilio Reus, donde aporta también una grata investigación. profundizar en el análisis que él hace, porque a pesar de las obras de Belloni también nos da otras perspectivas y apoyándose en unas placas fotográficas que fueron encontradas ahora hace poco tiempo atrás, donde daba muestra del trabajo, más de 100 placas fotográficas en vidrio, de negativos, que dan muestra de lo que era el trabajo dentro del taller de minucioso trabajo. Sí, eso es algo que se resalta mucho del trabajo de Belloni, una persona muy, muy minuciosa y precisa y bien aplicada, diríamos, a lo que es el trabajo, fruto que da la realización de muchas de la gran cantidad de obras que ha tenido Belloni. Y bueno, Damiano Thieri profundiza en algunos aspectos basándose en estas placas fotográficas que fueron encontradas por Juan Grompone ahí en la feria de Tristán Narvaja, Juan que siempre va de paseo, digamos, a la feria, como lo hacemos casi todos los montevideanos, y se cruza con este material inédito y de gratísimo aporte al arte y principalmente sobre lo de Belloni. Es aquí que se empieza a dar todo un rebrote un poco más minucioso de lo que puede ser, o un aspecto que no estaba resaltado más allá de la obra folclórica, de sus esculturas que van forjando lo que es la y dando muestra de lo que fue la cultura uruguaya de tiempo atrás, de principio del siglo XX, donde permite empezar a profundizar, por ejemplo, de las obras estas que veníamos mencionando, de la carreta, la diligencia, también del mismísimo Entrevero, que fue una de sus últimas obras realizadas y que dan como un cierre o son parte de estas obras antes mencionadas, donde podemos ver aspectos que no solo ya la diligencia o la carreta como un medio de transporte muy característico de cierta época del Uruguay, o los personajes nativos como son el aguatero, el jinete, la figura del gaucho, que van dándole forma, vamos a decir, a la trayectoria cultural del Uruguay, sino que también con una connotación de un trasfondo más conceptual de la obra, que podemos ver como en el caso de la carreta, por ejemplo, de la diligencia, ese trasfondo de idea de progreso, de idea de fortaleza y de la gran mezcla cultural también que se refleja en lo que es el Entrevero, de la mezcla cultural que dio origen a las particularidades del Uruguay de hoy en día, ¿no? Donde en el Entrevero podemos apreciar un jinete nativo, un indígena, montado en un caballo con montura española, un gaucho montado en un caballo, lanzas, diferentes tipos de armamentos que van dando esa forja de una integración. Y reflejando la realidad en cómo fue que se construyó nuestro país, ¿verdad? Perfectamente, es eso a lo que quería llegar, ¿no? Aparte de las obras que podemos ver de Belloni, que también fue un constructor a partir de eso, de lo que es la gesta de nuestro Uruguay actual, ¿no? Y de resaltar también que dentro de la diversidad como fue formado en los orígenes del Uruguay, con esa carga de muchas familias inmigrantes que fueron haciendo sus aportes junto con las personas que ya estaban en el territorio, que hoy dan una gran muestra de lo que es nuestro amplio espectro cultural, digamos. La diversidad. Y que eso, tomado como algo muy positivo por parte de estas obras de Belloni, que se plasman en ello, ¿no? Porque podemos, el nombre original que le había dado, por ejemplo, para que tengamos idea de lo que, del tenor de la obra, que le había dado a la carreta, El nombre original que le había dado Belloni es La vanguardia del progreso a esta obra. Aquí estamos hablando de justamente de un concepto, no solo la carreta como vehículo, sino el concepto que englobaba esa escultura. Y hoy en día, claro, atraviesa aquí la zona de Piedras Blancas y es bien conocido por los chiquilines como Belloni, pero hay un poco más de fondo de por qué esa existencia. No. Muy bien, Freddy, la verdad, muy interesante realzar la figura de José Belloni, precisamente en que es la principal calle de manga, de puntas de manga, de Piedras Blancas, de jardines del hipódromo. Es una extensa avenida que comienza en 8 de octubre y culmina en un sector que se llama Puntas de Macadam, bien ya en el campo, en la zona rural, entre Montevideo y Canelones, justamente, y que se llamaba Cuchilla Grande esta calle, porque era trazada sobre uno de los ramales de la Cuchilla Grande. Hablando de la topografía del país. Exactamente, ¿verdad? Uno de los ramales de la Cuchilla Grande, aquí en el departamento de Montevideo, y que ya hace unos cuantos años se le denominó José Belloni, este gran escultor uruguayo que marcó una época y que a través de sus obras representó y forjó la cultura uruguaya, porque estas son obras emblemáticas de Belloni, le han dado identidad a nuestro y país. Y trascienden en los tiempos, ¿verdad? Representando momentos de nuestra historia y momentos que plasmados en escultura son accesibles para todos. Exactamente, y precisamente José Belloni nació en una casa que todavía se conserva, que es Patrimonio Histórico Nacional. Así es. En Avenida Graciada, casi Capurro. Es ahí, por la zona del... En la vieja Quinta de las Rosas. Exacto. Que su papá vivía en esa quinta. Y como explicó Freddy, hacía el jardín. Era el jardinero de la casa. La verdad que muy bueno, Freddy. Mira, muchas personas están escuchando y están comentando. Por ejemplo, la mamá de los Cardoso, que está muy atenta. También acá Elisa, que la maestra, que dice qué bueno lo que está hablando Freddy, nos está contando de Belloni. Y también tenemos que el maestro Gonzalo, el director de la escuela 230, dice que acá estamos todos al firme escuchando la historia de Belloni. Una anécdota que me quedaba que a usted le va a gustar. Dígame. Que lo podemos encontrar no solo relacionado también con estas obras, sino que Belloni también incluyó muchas partes de juguetes durante su estadía como docente en la Facultad de Arquitectura. Mire usted. Y realiza muñecas en tamaño mucho más pequeño, ¿no? Con vestimentas típicas de la época. Que es como otra faceta también que tuvo Belloni junto con la pintura. Y dentro de esto que comentábamos con Melina, de que se anotaba a lo que hubiera de llamados de esa época. El hombre estaba ahí. Estaba ahí, no había duda que estaba ahí. Y es ahí que empieza a diagramar las presentaciones de los periódicos de algunos de la época con dibujos que él mismo realizaba, ¿no? Que fue en los últimos tiempos, fue a lo que se empezaba a vislumbrar esa parte de la pintura de Belloni. Y la parte que le digo a usted que le va a interesar es que esta persona también estuvo muy allegada al Club Atlético Peñarol. Bueno, importantísimo. No sabemos si era hincha del cuadro, pero que estuvo allegado porque era el encargado, diríamos, de realizar algunas presentaciones en forma de obsequio que se le daba previo a los partidos que se jugaba el Club Atlético Peñarol con algunos cuadros internacionales. Eran obsequios que entregaba el cuadro de elaboraciones de Belloni, algunos bocetos escultóricos y algunas pinturas también. O sea que estaba bien relacionado a la familia Carbonera, que es uno de los dos cuadros que más hinchas tiene en este país, y que también contamos que es El cuadro del profesor Leandro Arias, que es fanático de Peñarol, también como la maestra directora María Elena Inela. Y justamente... Bueno, ya nos metemos con la dirección de la radio, estamos como un poco en el ojo. Pero Elena es una gran hincha de Peñarol. Y precisamente, bueno, era una época también donde las obras de estos grandes artistas, en el caso de José Belloni o Julio Villamajó, que fue el reconocido arquitecto que también estuvo muy vinculado al Club Atlético Peñarol, los clubes, porque Nacional hizo lo mismo con otros artistas, contrataban los servicios, o inclusive estos artistas ya eran hinchas de estos equipos, y tributaban, ofrendaban a su club parte de sus obras de arte como reconocimiento, ya sea a un jugador, a un exjugador, a un dirigente o a alguien destacado, o a un rival también, cuando habían partidos internacionales o se quería reconocer al adversario a través de un obsequio. Sí, dígame, venga, por acá. Villamajó, que diseñó la Facultad de Ingeniería. Exacto. Diseñó uno de los primeros estadios de Peñarol, que nunca se construyó porque se iba a hacer donde es el club de golf. Exactamente, un proyecto truncado que nunca pudo ejecutarse allá en la zona de Punta Carretas. Allá en la zona de Punta Carretas. Exactamente. Bueno, Freddy. Bueno, ya no estábamos yendo del tema, así que... Gracias. La verdad que agradecerte muchísimas, muchísimas gracias por esta columna, por darnos a conocer un montón de cosas de José Belloni, que la verdad yo no la sabía. La audiencia estuvo bien prendida y atenta a este espacio, y creo que a partir de ahora, Freddy, todos sabemos un poquito más de José Belloni, de esta avenida que decimos, andá Belloni a hacer los mandados. Bueno, esa avenida fue nombrada de esta forma en homenaje al gran escultor uruguayo que dejó un legado impresionante. Bueno, el agradecido soy yo, y la idea es contribuir un poquito aquí, un poquito allá, se va formando una gran contribución al fin y al cabo, si todos lo vamos haciendo desde los mínimos aportes que puedo ir haciendo y que podamos ir haciendo, es el objetivo que queremos implantar. Pero muy bien, y vamos a pasar un tema musical, pero usted, ¿qué tiene, productora, por ahí? Tengo varias gente que ha escrito, Camila Amaral, te voy diciendo que no es un gorrión el animal de la adivinanza del maestro Carlos, es ave, pero no es un gorrión. Mandamos saludos a una escucha de la escuela 27, de allá de la zona del Prado, Maya Medina, que está en quinto y está conectada, gracias a Blanca, con Radio Campamento. Qué bueno, un saludo para Maya y para Blanca. La escuela 27 del Prado, allá de la calle Bernardo Berro. Calle Berro, pero no es Bernardo Berro, ¿verdad? Es otro Berro. Es otro Berro de la familia Bernardo Berro. La calle está aquí en Manga y Puntas de Manga. También mandamos saludos a Agustina, que está conectada desde Gurises Unidos, escuchando de Túnica y Moña. Muy bien. Y la mamá de Freddy está escuchando desde Tacuarembó. ¿Y quién es uno de los tacuarembóenses más conocidos en todo el mundo? El mismísimo Carlos Gardel. Y vamos a dedicarle este tema a toda la gente de Tacuarembó, interpretado... Sobre Carlos Gardel, sí. Un puntito nomás que lo traigo allá del norte. Hay grandes discusiones sobre Carlos Gardel, como lo mencionábamos también antes, de dónde fue el lugar de nacimiento, ¿no? Y yo me apoyo en la teoría de mi abuelo ahí, que tiene una teoría muy convincente, que en algún momento capaz que la podemos ampliar un poco. Bueno, capaz que para la semana que viene. Me parece que ya dejamos ahí la invitación para que Freddy nos hable de Carlos Gardel en el próximo programa. Ahora vamos con este tema. Y dijimos de Gardel y saltó Figari, porque bueno, precisamente estábamos enganchados con la columna de la semana pasada. Pero acá ahora sí va este tema dedicado a Gardel. Y luego vienen las adivinanzas de la tía Lidia. Pero mirá la niña Aurora, cómo lo mira Luis, mirá, tan chiquita. Candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un relabel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Escuchamos un candombe para Gardel del genio ídolo de la música popular uruguaya, nada más ni nada menos que el señor Rubén Rada. Que esto es una invitación formal para que el próximo miércoles Freddy nos cuente qué se habla de Gardel en Tacuarembó. Vamos a pasar algunos tangos gardelianos y nos va a contar un poco sobre la historia de este músico del Río de la Plata y de todo el mundo, que nosotros defendemos la postura de que nació en Tacuarembó. Exacto, y le decía, qué calor que hace en abril y qué frío que hace en julio. La verdad que sí, ojalá que volviera abril con un poco más templado, ¿no? Aunque fue el peor mes de la cuarentena. Exacto. Vamos a dejarlo atrás capaz, ¿no? Vamos a pensar a futuro y ya ir contando los días que se viene la primavera. Exactamente, también le vamos a mandar un beso enorme a la maestra Ana Clara, que es una fans de Radio Campamento, y a Tiago Cardoso, que estaba preguntando si podía pedir un tema o tenía que ser solamente vinculado a cosas de la escuela. Bueno, podés pedir un tema, por lo general los temas se piden más los sábados, que es el programa de La Ensalada, pero también podés pedir temas, como por ejemplo, si pedías un candombe para Gardel, lo pasábamos, u otros temas vinculados a nuestra cultura, a nuestra historia. Bienvenido, todo lo podés pedir, Tiago, o sea que animate y pedirte un tema antes de terminar el programa, que nos quedan unos minutos, pero que vamos a alargarlo un poquito más porque tenemos pila de cosas todavía, productora. Bueno, también saludos para la maestra Mariela Argüello, que está sintonizada desde tempranito y dice: acá los escucho acompañada del mate. Muy bien. También le mandamos saludos a Pocha y a Víctor, los papás de Guille, que se conectan y dice que remató el profe Freddy hablando de Belloni y de los manchas, como con ese enlace remató la columna. Exactamente, ahí un gran aporte de Freddy al final, la metió en el ángulo. Podemos definir que ahora Belloni era de Peñarol. Y sabe que va a empezar una sección hoy muy interesante, que es la sección de la maestra Lidia, que nos compartió algunas adivinanzas que le enviaron sus alumnos a ella en este tiempo de trabajo a distancia. Vienen por WhatsApp, por lo tanto, les solicitamos que comprendan si a veces sale un poquito más bajo, pero es bien interesante escucharla. ¿Qué tiene por ahí, productora? Yo quería contarles que la propuesta, los distintos maestros que se van sumando a la propuesta, cada uno va a tener como su enfoque y a veces van a haber hasta deberes basados en lo que salga en la radio. Eso dijeron las maestras de quinto, Tatiana y Ana Karen, que están proponiendo que una vez que empiece el espacio van a hacer una columna sobre la Revolución Oriental y que de ahí van a salir las tareas para CREA y para los grupos de WhatsApp de quinto. Muy importante. Así que van a estar conectados sí o sí para poder cumplir con esas tareas. Pero qué bueno, muy bien. Y vamos a escuchar la primera adivinanza que nos manda el amigo, que por aquí tengo el nombre, el amigo Francesco Suárez. Cuando se pinta el pan, todos los colores los tengo yo. Cuando se pinta el pan, todos los colores los tengo yo. Cuando llueve y sale el sol, todos los colores los tengo yo. ¿Quién será la adivinanza? Me parece que se está trabajando en distintas clases porque se asocia al mensaje de que todo va a salir bien, porque después de la tormenta, cuando sale el sol, ocurre un fenómeno óptico cargado de color. Exactamente. O sea que puede ser... ¿Lo digo o no lo digo? Y dígalo. No, lo voy a decir ahora después, porque voy a pasar con otra adivinanza que usted creo que ya sabe quién es. A ver. Esta adivinanza la manda Vicente Petrone, hermano de Juliana Petrone. Exalumna de ya hace unos cuantos años. Exalumna que ya culminó el liceo y se inscribió en facultad. Bueno, saludos para los Petrone en general y vamos a escuchar esta adivinanza. Una familia histórica del barrio. Exacto. Tengo cama, no soy pez. Tengo corona, no soy rey. Soy una fruta, ¿quién soy? Tengo cama, no soy pez. Tengo corona, no soy rey. Soy una fruta, ¿quién soy? Bueno, y acá tenemos que nos dice: tengo escamas y no soy pez. Tengo corona y no soy rey. Y además agrega que es una fruta. Pensemos, una fruta con escamas y con corona. ¿Con algún penacho verde? Penacho. ¿Alguna de esas que le gusta a usted comer? Me gusta. Es una fruta de las que antes considerábamos exóticas porque no son propias de nuestro país, pero que ahora han sido muy accesibles producto de las importaciones. Exactamente. Y que esta fruta que justamente está... ayudándonos a conocer Vicente Petrone, es una fruta que en el Uruguay la planta puede crecer. ¿Ah, sí? No sé si da el fruto, pero la planta puede crecer y saca unas flores muy, pero muy coloridas. Muy coloridas, que llaman mucho la atención. Ya hay gente que tiene en sus jardines la flor, la planta con esa flor que da el fruto que tenemos que averiguar. Muy bien. Vamos a escuchar ahora qué nos dice la compañera Lía Ayala. ¿Qué otra adivinanza nos propone esta niña de primero D? Soy chiquitito, puedo nadar, vivo en los ríos y en alta mar. Soy chiquitito, puedo nadar, vivo en los ríos y en alta mar. Ajá. Soy chiquitito, puedo nadar, vivo en los ríos y en alta mar. Mire, ¿sabe qué? Esta sí que no la sé. Está más difícil. ¿Usted la sabe, Carlos? Tengo alguna idea, pero me despista que es chiquitito. Exactamente. ¿Y usted, productora? Bueno, les voy a decir una cosa, que ya hasta los mensajes vienen con la definición de las adivinanzas. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Además, yo le digo, la fruta anterior, si es la que yo creo, es deliciosa. Exactamente. Muy rica. ¿Y sabe lo más curioso? ¿Usted vio que dijo que crece la planta? ¿Sabe por cada planta cuántas frutas de esas uno puede sacar? ¿Cuántas? Una sola. ¿Por qué es muy grande? Porque es muy grande. Y muy pesada. Y muy pesada. Y la planta tiene que tener una fuerza bárbara para no caerse, para que su tallo no se fracture. Exacto. No se rompa. O sea, que de cada planta se saca una fruta. Y yo les voy a decir otra curiosidad, que si no fuera por el tilde sería una palabra capicúa. Exactamente. Es cierto. Así que el maestro Carlos, le contamos a los oyentes, volvió al estudio luego de estar correteando a su amigo por todo el patio y lo sigue sin poder atrapar. Y es más, el amigo de Carlos se escondió en la huerta. Bueno, una huerta, un espacio que vamos a recuperar este año con la propuesta comunitaria, ya que podemos estar al aire libre, aún siendo poquitos. El otro día nos dedicamos a hacer una gran carpida porque la verdad que más que una huerta parecía una selva. Exactamente. Y ojalá que nos haya traído algún huevo. Sí, porque con los huevos de este animal podemos hacer como una tortilla, pero para toda la escuela, más o menos. Porque es como muchos huevos de gallina. Es como muchos huevos de gallina. Sí, es una tortilla, pero muy grande, que podemos compartir todos los maestros. Uy, qué rico, sí, una tortilla. Mire, y ahora me estoy acordando que se acerca el mediodía y tengo hambre. Mientras usted tiene hambre, se acerca el mediodía, también le mandamos saludos a Manuela, que está conectada por medio de Gurises Unidos, y le decimos que al principio las canciones eran de un CD que habían hecho ellos. Y también anduvo por la audiencia nuestra amiga Gianela del Museo Histórico, que nosotros teníamos contacto por todos lados, la verdad que la audiencia de lo más variada, hasta la maestra Mariela, que es de la 332, está conectada y nos manda un pulgar para arriba. Buenísimo. Vamos ahora a compartir las últimas dos adivinanzas del compañero Joel Ríos de Primero D. ¡Es buenísima! ¿Cómo? Repetimos, este salió un poquito más bajo. Es muy buena. ¿Por qué el tomate no toma café? ¿Lo sabe? No lo sé. ¡Porque toma té! ¡Muy bien, Joel! ¡Porque toma té! ¡Perfecto! Y acá tenemos otra más de Joel. ¿Vamos a escucharlo? Joel grabó un poquito bajo. Vamos a hacer un gran esfuerzo por escucharlo. Hola, maestra. Hola, compañeros. ¿Quién es usted la planta más dolorosa? Vamos a repetirlo. Hola, maestra. Hola, compañeros. ¿Quién es usted la planta más dolorosa? ¿Cuál es la planta más olorosa? Nos dice Joel. ¿Cuál será, Carlitos? La verdad que yo ni idea, estoy despistado. Hay plantas que tienen olores muy fuertes, por ejemplo la ruda. Pero a mí me parece que esa adivinanza tiene una trampa. Sí, hay algo escondido ahí. Que capaz que no es una planta. O es como se le dice. Sí. Ah, muy bien. Bueno, vamos a repasar entonces estas adivinanzas. La primera que nos mandaba Francesco Suárez, que decía que cuando llueve salgo y tengo todos los colores. ¿Quién es? Es el arco iris. ¡Correcto! ¡Muy bien! Luego, la segunda que nos mandó el compañero Vicente. Carlitos, ¿de qué fruta se trata? Tiene dos nombres esta fruta. Díganos. Uno que es el capicúa, que es el ananá. Bien. Que en otros países es conocido como la piña. Piña. Piña o ananá. Y es riquísimo. Es muy rica. En portugués, abacaxi. Abacaxi. Exactamente. Y en inglés, pineapple. Pineapple. Yes. Oh, bien. Acá hablamos, usted que tiene un amigo autóctono, sí, uno de los tantos con los cuales habla, esta fruta, la ananá o la piña, no es autóctona del Uruguay, no es una especie propia de nuestro territorio. Por eso se dice que es exótico. Exactamente, y que hay varias personas que a partir de su penacho la trasplantan y ese método, ¿no? Las hojitas, el penacho, se lo pone en agua, empieza a enraizar, luego se trasplanta en el suelo y la planta no llega a dar frutos porque le falta temperatura, al igual que pasa con el banano, que puede crecer con un tamaño inmenso en el Uruguay, pero si da bananas la da muy chiquitas, porque precisamente el invierno, un día como hoy, no madura, exactamente. Bien, yo le voy a dar una pista, una cuestión, también un consejo al que quiere comprar un rico ananá. Díganos. Hay dos cosas que se tiene que fijar. La primera, que cuando está maduro tiene aroma. Sí, huele muy rico. Y la segunda, en ese penacho que usted tiene, si usted le agarra así de una de esas hojitas, si la hojita sale, está maduro. Si uno lo agarra y lo sacude así y la hojita está firme, es que todavía no está maduro, no está para comer. Esa es una buena forma para saber cuándo está así. De rechupete. Está de rechupete, dulcecito, todo rico así. No, no, y también capaz observar en la corteza que a veces tiene manchas más oscuras, exacto. Ahí ya está pasado. Ahí está pasadito, sí. Entonces hay que ser buenos observadores, pero lo del aroma de la ananá, ese aroma dulce envuelve. Cuando uno siente ese aroma, sí, que es del otro lado opuesto, después uno lo huele así, siente el aroma, ahí es cuando dice, wow. Exactamente. Bien, y luego teníamos la adivinanza de Lara, que... Yo tengo un candidato. Yo no la saqué todavía. Yo tengo un candidato, pero no sé, pero no es chiquito, es grandote. Bien. Sí. Bueno, no sé. Vamos a repetir. Capaz que acá tienen otro. ¿Vamos a repetir la de Lara? A ver. Soy chiquitito, puedo nadar. Vivo en los ríos y en alta mar. Productora, ¿para usted quién puede ser? No, para mí es un pez. No sé la especie del pez. Para mí es un pez, ¿sí? Y hay un pez que yo conozco que hace eso. ¿Cuál? Pero no es chiquitito. Chiquitito cuando está en los ríos. Bien. Pero cuando está en alta mar es grandote. ¿Qué es el...? Salmón. Bueno, vamos, sí, a ver si es el salmón, no, luego. Yo no sé, porque sabe que tiene una particularidad el salmón. Nace en un río, se va, vive toda su vida en el mar, y cuando va a tener hijos, vuelve al mismo río donde nació. Para que nazca en el mismo lugar, en el mismo ecosistema en el cual nació él. Exactamente. Y es de las pocas especies que nada contra corriente. Y nada contra corriente. Hay otra especie que sí hay en América, y que hace lo mismo, pero es introducida, que es la trucha. Muy, ¿sí?, bien, muy buen dato. Pero no es autóctona, también es que la trajeron los europeos, pero crece acá en América. Perfecto. Y luego teníamos las dos adivinanzas de Joel. Una era el tomate, y luego, ¿cuál es la planta más olorosa, productora? Para mí, ojalá y no la tengamos, es la planta del pie. Hay que cambiarse las medias. Y lavarse. Bueno. Y sabe que además, le voy a decir que Camila Amaral dijo que, ¿qué animal era el amigo de Carlos? Decía que podía ser un gorrión. Bueno, pero la mamá, que está pintando aquí en la escuela, como ya hace más de un mes, y te mandamos un beso enorme, Graciela, y felicitarte por esa enorme tarea que está llevando adelante, que ha transformado visualmente todo el espacio de dirección, secretaría y el pasillo donde antiguamente estaban ubicadas las clases de educación inicial. Graciela respondió correctamente. Muy bien, Graciela. Y una sugerencia que nos hace Miriam es que el ananá queda exquisito sobre la pizza. ¡Mire qué bien! Miriam está en todos los detalles. Esa también sería una pizza exótica. Exacto. Todo exacto. Y me imagino que para todos los hinchas de las Águilas ahí en Parque Rodó, la pizza tiene que ser enorme. Bueno, imagínese que para alimentar todas esas boquitas, arranca a hacer las pizzas temprano. Miriam, volviste a hablar de comida y me dio más hambre. Me parece que ya llegando al final del programa, que hoy se nos va a extender unos minutitos más, creo que mientras voy a dejarles un tema musical, me parece que me voy a ir por la puerta a ver qué sucede con las viandas, a ver qué hay de almorzar hoy. No sé, ¿qué les parece a ustedes? A ver, ¿qué eligió para poner ahora? Estamos por acá buscando precisamente este tema de Rubén Rada, que es bien interesante. Hoy que seguimos con Rubén Rada, recién escuchamos un Candombe para Gardel, y ahora vamos a escuchar el siguiente tema. Mientras sale, por acá viene. Atentos, productora. Ahí suena. Bueno, le voy a cantar una canción. La comparsa de los bichos. A ver ese grito otra vez, todo el mundo, a ver, a ver. Cuenta que en Bicholandia armaron una comparsa para salir en la llamada concursando en carnaval. Los piojos tocan el chico, las pulgas atan repican, el piano retumba y tumba, lo tocan los mandangas. Los cascarudos forzudos hacen girar las banderas, mariposas de estandarte, mil colores al bailar. Las polillas regordetas hacen a la mamá vieja el tembleque gramillero, un viejo mambo. Con su capa de lunares, San Antonio es el que baila, y una bella hormiga negra es la vedette principal. Un milongo canta un grillo con un coro de cigarras, se hace bolas con la escoba, el bicho de la humedad. Y allá van las comparsas, comparsas de los bichos. ¡Bichilambe, che! ¡Canta un bicho! Y allá van las comparsas, comparsas de los bichos. Bichigambe, che, canto bicho. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. La comparsa de los bichos seguro que va a ganar, salvo que el jurado tire su famoso insecticida, o que Canela bailando no me lo vaya a pisar. Y allá va la comparsa, comparsa de los bichos. Bichigambe, che, canto bicho. Y allá va la comparsa, comparsa de los bichos. Bichigambe, che, canto bicho. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. ¡Qué bárbaro! ¿Ve? ¡Arriba! Bueno, se van los bichos, se van. Adiós los bichos. Fuerte aplauso a los bichos. ¡Qué bicholandia, bárbaro! Ahí va. Y escuchamos la comparsa de los bichos de Rubén Rada, un gran tema de este compositor que tiene una obra para niños impresionante. Y vamos ya llegando al epílogo de este programa y precisamente tenemos acá que el maestro Carlos acaba de ingresar corriendo al salón y nos va a contar a quién quiso entrevistar hoy, con quién se quiso hablar y no pudo alcanzarlo porque corre muy ligero y es muy grande, tiene las patas muy largas. Bueno, ¿y el maestro cómo tiene las piernas? corta, porque usted no es muy alto. Bueno, mire, cuéntenos, porque ya nos pasamos 10 minutos de la hora, ¿quién es el animal que usted quiso entrevistar hoy de mañana? Este animal, su nombre no viene del español, ¿sí? ¿Sabe de qué lenguaje viene su nombre? Sí, pregunta una madre. De, sí. Del guaraní, ¿sí? ¿Está? Uh-huh. Por eso normalmente es ñandú, ¿sí? ¿Alguno vio alguna vez un ñandú? ¿Sí? Para que decirle parecido, su primo africano es mucho más conocido porque se ven películas y todas. ¿Cuál es? Es el avestruz. El avestruz. Pero este es como un avestruz, pero es un poco más chiquito. Además tiene algunas diferencias. Sí, porque este tiene tres dedos en las patas. En cambio el avestruz tiene dos. Son es primos hermanos. Es un poco hermanos, más chiquito, pero son como primos hermanos. Lo que pasa es que antes los continentes estaban juntos, un día se separaron. Sí, y ahí se empezaron a separar unos de otros. Sí, que su nombre científico es Rhea americana. Y hay otra variedad que se llama Rhea penata, porque los nombres científicos tienen, así, tienen la, nombre y apellido. Exactamente. ¿Está? Rhea ñandú, ¿está? Y se le dice ñandú o ñandú guazú, ¿está? También, ¿sí? Que es, ese es el nombre con el que lo conocían los indígenas guaraníes. ¿Está? Muy bien. Y tiene una característica, que es que el macho, en este caso, cuida a los pichones, cuida los huevos a los pichones. ¿Qué sabe cómo se les llama a los pichones? ¿Cómo se les llama? Chaperones. Y le voy a contar a Camila que un pichón solo de estas aves es como tres o cuatro gorriones. Mire usted. ¿Sí? Porque son muy altas y muy grandes. Y en una época se hicieron criadores, criaderos de ñandú. Sí, porque la gente los cribaba porque quería vender las plumas, porque quería vender la carne, y quería vender los huevos. Que con un huevo de ñandú... Que con un huevo de ñandú... Imagínese del tamaño que es el ave, imagínese el tamaño que debe ser el huevo, debe ser como 12 huevos de gallina, más o bueno, menos. Bueno, justamente le iba a decir eso. Está calculado que un huevo de ñandú equivale aproximadamente a 12 huevos de gallina. Exacto, o sea que imagínese que para hacer una torta, en vez de comprar una docena de huevos, compro un huevo de ñandú. Ni se le ocurre comer un huevo de ñandú frito porque usted explota. Sí, con un huevo de ñandú frito. Tenemos que llamar al doctor, sí, de apuro. Es una sartén entera un huevo de ñandú frito. Es como para compartir entre varios. Exactamente, exactamente. ¿Ah? Acá tenemos a la maestra Nacare. Venga por acá, maestra Nacare, venga. Bueno, salude. Buenos días a todos, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Bueno. Ana Karen y Tatiana ya quedan combinadas para su columna sobre Revolución Oriental para que los niños puedan hacer sus tareas en CREA. Muy bien, exactamente, los esperamos. Muy bien, muchas gracias Ana Karen. Y usted, está diciendo, Carlitos, que, y además nos dijo cuando nos presentó a su amigo, que el macho cuida al huevo. Exactamente. O a los huevos. A los huevos y luego a las crías, que son estos los qué pichones, importante, pichones. Qué importante que son las tareas de cuidado de los varones también con las crías. Exacto. Porque las tareas de cuidado no son solamente de las hembras. Qué importante sería también que se utilizara este ejemplo de los ñandúes en la raza humana. Y porque el cuidado es parte de mamá y de papá. No es que papá se lava las manos y mamá se cago todo. Si quiere podemos hacer para otra ocasión un micro que hablemos de varias especies, ¿sí? En el que los papás cuidan a las crías y que son muy importantes. Eso es lo, vamos... eso es lo más importante, que nosotros tenemos que aprender de la naturaleza. Exactamente. ¿Sí? Y con este mensaje final, le agradecemos mucho, Carlos. Queremos que nos siga contando sobre estos amigos con los cuales usted puede hablar y los demás no. Bien. La verdad que los felicitamos por tener esa cualidad que el resto de los humanos no poseemos. Es más, esto lo define usted como un ser casi Bueno, todos somos seres únicos, pero usted es más único. Bueno, está bien. Es una linda forma de ver. Yo pensé que iba a decir especial, pero bueno. Único, con único está bueno. Con único se lo acepto. Y nos vamos despidiendo en esta mañana agradeciendo absolutamente a todos los oyentes. Por ejemplo, Daniel que estaba, mire, Daniel está en Flores. Escuchando la radio con el celular en el bolsillo mientras lava el camión de los bomberos. Muy bien, Daniel, saludo desde acá. ¡Qué fría esas manos, por favor! Con agua, con este frío de hoy. Y luego, la mamá de María, que estaba. María, la mamá de Kelly y de Camila, que estaba escuchando el programa, nos dice que la respuesta es el ñandú. ¡Qué rico sus huevos para una buena ensalada y los bizcochuelos, ni que hablar! Manda muchos aplausos y nos dice felicitaciones por el programa y gracias a vos, María, por estar en toda la propuesta, por sumarte. Y además, María, también te decimos que la actividad de las águilas que íbamos a hacer hoy de tarde, como también a los otros papás y mamás águilas que andan en la audiencia, que si ustedes el miércoles que viene quieren venir a la actividad, es abierta, pueden participar, porque va a ser el reencuentro oficial de las águilas con unas visitas muy, pero muy, muy especiales. O sea que, María, vos te podés venir con Kelly y con Camila a estar aquí un ratito el miércoles de tarde en nuestro patio, que hoy lo suspendimos porque está congelante y queremos que los niños estén bien y disfrutar con todo de este emotivo reencuentro. Carlos. Si me permite, maestro Federico, yo quiero, primero que nada, felicitar a Freddy, que nos contó muchísimo de Belloni y que yo conozco unas esculturas y que hoy en día son atractivos turísticos. Yo vivía cerca de la carreta, ¿sí? Y todos los ómnibus de turistas que vienen de otro lado bajan ahí en la carreta, a ver la carreta, que es un edificio, que es un monumento impresionante, que queda bien cerquita del Estadio Centenario. Exactamente. ¿Sí? Si alguno alguna vez va al estadio, pasa por ahí seguro. ¿Tá? Bueno, y felicitar a toda la audiencia que cada vez es más, ¿sí? Y sobre todo a todos los niños que nos escuchan, que cada vez van a ir participando más en la radio. Porque para la semana que viene, la adivinanza, me parece que voy a buscar a algún amigo que me ayude, ¿sí?, con esa adivinanza. Me encanta la idea, Carlos. Así que, y así va a ser con todos los maestros. Así que todos los niños van a poder participar. Sí, como participaron los niños del primero. Exacto. Muy bien. Le mandamos también saludos. Exacto. Le mandamos saludos a Malena, que va en el ómnibus directo para la escuela. Y a Vicky, que nos escribe desde Arachani, o sea que nuestra radio se está sintonizando a lo largo y ancho del país. Gracias por estar en contacto con Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento y que hoy da por finalizado su programa de Túnica y Monia, pero los invita al día sábado, 18:30, para su programa La Ensalada, donde hay de todo un poco. Exactamente. Muy feliz miércoles, muy feliz mes de julio. A cuidarse del frío, a abrigarse bien, a usar tapabocas. Y nos despedimos con esta canción vinculada a lo que nos contó el maestro Carlos, que estuvo correteando por todos lados a su amigo el ñandú. Hasta la semana que viene con De Túnica y Monia y hasta el sábado con La Ensalada por Radio Campamento, una radio en movimiento. Hasta el miércoles que viene. Ha venido y siempre me enclueco a mis pichones. Hoy los protejo, son mis charitos, los que más quiero. De plumas grises, negro es mi pecho. Vivo en familia, soy de tu tierra. Gracias amigo por respetarme. Ñandú es mi nombre y orgullo tengo. Gracias a todos por respetarme. Ñandú es mi nombre y orgullo tengo. No te me acerques, ya no te atrevas. Aunque no vuele, te correré hasta que pueda. Alto y esbelto, dicen que soy. De patas largas, fuerte y pintón. No te confundas, ten cuidado. El avestruz es mi pariente más cercano. Bajo la tierra, esconde hoy en su cabeza por lo que soy. Soy el ñandú y bien machito, hago mi nido y siempre me enclueco. A mis pichones hoy los protejo, son mis charitos.